mañana por la 88.1 para contarle a la audiencia que llegó la visita. Nos hizo, paró el colectivo para que se suban las turucletas que nos han venido a visitar acá a La Mosquitera, así que les damos la bienvenida y le contamos a la audiencia que vamos a tener una hermosa lapso en este lapso de la mañana hasta las 12 acompañándonos con las turucletas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Con un poquitito de frío llegamos, pero todo muy bien. Bueno, esa voz que escuchan es la voz de una de las turucletas. A ver si lo digo bien, Lucía. Sí, la Luli me tira para atrás. No confía en mí, la Luli. Me dice mnemotecnia, Luli. La voz de tu conciencia que te dice, sí. Lucía. Lucía, Lucía. A ver si me contratan para las turucletas. ¡Lucía! Sí. Bueno, ¿y quién tiene la guitarra en su poder? La señorita Tonada, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿contentas? Sí, sí, sí. ¿Contentas de estar acá? Sí, muy contentas. Bueno, nerviosas también. ¿Y la directora, la señorita María Lucar? No. ¿Cómo le va? Chao. Artificiales. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, qué lindo que estén por acá. Hermoso, hermoso. Muy contentas. Bueno. Muy contentas. Día hoy particular también, ¿ah? Día particular. Además del frío. Sí. Estamos ahí con acompañando la lucha de los docentes, las docentes y trabajadores de la educación. En el paro de estas 72 horas, también con las familias que están apoyando un montón, así que bueno. Bueno, buenísimo, porque ustedes también son docentes. Exacto. ¿Está bien? Profe de teatro, uh-huh. Por acá. Profe de música. Profe de música. Así que bueno, también desde ese lugar, ¿no es cierto? De querer un sueldo digno. Claro. O sea, uno dice, bueno, che, ¿qué es un sueldo digno? ¿Te querés ir a Miami? No, comer, no, ponele. No, no. Como no, para nada. Comer, llegar a la canasta básica. Y es tan básico, ¿no? Tan básico como un poquito de dignidad, chicos. ¿Qué onda? Claro, dale un toque. Bueno, les comento, antes de entrar así de lleno ya con la entrevista de las turucletas, que algunos medios dicen que la diferencia es abismal en cuanto al porcentaje de acatamiento al paro, según el gobierno y según el SUTE. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Chan, chan. Cha, cha, cha, chan. El SUTE, y por lo que dicen otros medios y por lo que hemos podido ver y escuchar según muchos audios que nos han ido llegando, el SUTE dice que ronda el 75%. El gobierno dice que es inferior al 36%. Y sí, así sí. Que ahí la ves. Era de esperar. Claro. Esa diferencia. Está viendo ahí la provincia de San Luis, el gobierno. ¿Cuánta gente va a la provincia de San Luis? Se han confundido. Lo digo yo. Se han confundido, claro. Sí, puede pasar. ¿Cuántos sí, están pasar. Trabajando allá? Una cosa así. Claro, es verdad. Bueno, así que con esos porcentajes muy divertidos, contarles eso. Y que quizás vamos a estar ahí, a lo mejor, si Ángel Basile aparece, así mágicamente se suma al show de las turucletas para contarnos a ver qué está pasando ahí en la ciudad de Mendoza con las distintas manifestaciones. Bueno, chiquis, le vamos a contar a la audiencia también que las turucletas, canciones e historietas, es un elenco de teatro y música para las infancias, para la primera infancia, según la especificidad. Sí. Bueno, ustedes son actrices, músicas, como decíamos recién, y están trabajando desde el 2011. 12. Corrección técnica. Bien. Bueno, ¿y cómo es? ¿Ayer cumplieron años? Ayer cumplimos años. Sí, sí, sí. Estamos festejando. Tenemos, acá, nos chicas, ponemos una fecha, nos pusimos una fecha de cumpleaños. Como hacemos a veces con los perros, que no sabemos ni cuándo llegan a nuestra vida y si ustedes se pusieron Nosotras nos pusimos un cumpleaños. Como para festejar algo. Bien. Claro. Y esa es la fecha de ayer. Claro. Y cuéntenos el contexto en el que surgen las turucletas. Bien. nosotras en realidad con Sole nos conocimos haciendo un taller de teatro hace muchos años y bueno, y como que de repente pegamos buena onda, justo salió un evento que nos tocó trabajar, un evento infantil grande que habían contratado distintos artistas y estaba por un lado la Sole, por otro lado yo, había otra gente y bueno, y ahí fue que como que dijimos, podríamos llegar a hacer algo juntas. Después salió la oportunidad de hacer un taller no formal en un espacio y comenzamos haciendo ese taller y fue como que fue creciendo la química entre nosotras para trabajar, se nos ocurrían ideas, empezamos a hacer algunas canciones, algunos juegos, algunos cuentos. Y bueno, y a partir de ahí nos empezó a gustar más, y dijimos, bueno, hagamos un espectáculo. Y ahí buscamos a Mariela para que nos mire de afuera, nos dirija, nos ordene las ideas que teníamos. Y bueno, y así fue como arrancamos. El 2014 fue el primer espectáculo que estrenamos. 2014, un montón. Un montón, claro. Mucho. Y ahí vos ya estabas a pleno, Mari. Ahí llegué. A full. Ahí llegué, caí. Está bien, porque alguien tiene que poner orden. La madre. Era mucha desconcentración, descontrol. Mucho asado, poca... No. Está bien, y sí, porque si lo quieren hacer como profesionalmente, me la llaman a María Rocando y ella te ordena. Sepan. Bueno, la audiencia, si necesitan que le ordene la idea... No sé la cuestión de dirección, pero producción, ¿viste? Yo soy así, organizada. Tucu. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo han sido estos años en cuanto al crecimiento del proyecto, de sus propias carreras individuales, colectivas? Muy lindo. No podía decir nada. No. Con respecto al proyecto, obviamente ha ido creciendo un montón desde esas primeras funciones que tuvimos con las tres, que tuvimos un montón de problemas, porque aparte que empezamos con todo, queríamos hacer todo diferente a lo que se hacía y entonces teníamos muchas ideas y era muy difícil plasmar esas ideas que teníamos. Y bueno, entonces empezamos con algunos tropezones, pero con el tiempo hemos ido subsanando esos errores del comienzo y creciendo las tres, obviamente, conociéndonos, también conociendo a la Mariela, lo que la Mariela nos pedía, quería. Y bueno, de a poquito hemos ido consolidándonos, me parece. Sí, está bueno también como pensar que cuando en el 2014, cuando como decidimos hacer este espectáculo, ella se sumaba muchísimo, ya estaba en el proyecto. Y sí, es que sí, Mari. Había como muy poquita información para la primera infancia, uh-huh. Como las chicas se estaban dedicando a eso, a niñas muy pequeñas, y la idea era trabajar, hacer un espectáculo para ellas que en general, digamos, los espectáculos o las obras siempre están pensadas para niñas más grandes o no tienen tan en cuenta la como la diferencia que hay con las niñeces más pequeñas. Entonces, bueno, también fue un montón de investigación y de esto, prueba y error de ver qué onda, qué funcionaba, qué funcionaba también acá en Mendoza, porque si bien... Eso, hay como un montón de grupos a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, digo, las sociedades son diferentes, entonces también fue como ir probando mucho esa situación. Y bueno, creo que venimos bien. Mariela, o sea, como que ha sido una... Aquí me meto yo, sí. Del otro lado del vidrio. Cuando hablamos de primera infancia, ¿qué franja etaria estamos abordando? Estamos abordando niñeces, claro. De un año, dos años a 7, 8, por ahí también hay teatro para bebés, que es algo que nos encantaría. No nos animamos. Lo venimos soñando un montón, espectáculos para bebés, pero bueno, eso no lo estamos haciendo aún. Pero bueno, eso abarca como esa franja etaria, digamos. Eso. Bien. Alguien iba a decir que tiene como unos intereses y unas necesidades bastante diferentes a un tiempo, digamos, un tiempo de atención, unas características bastante diferentes al resto de les niñes, digamos. Uh-huh. Lo cual no significa que un niño más grande puede disfrutar igual de un espectáculo o una propuesta que nosotras hagamos, pero es otra, digamos, esto está pensado para esas edades y lo que a ellas les gusta, les interesa, les llama la atención. Se han ido formando también específicamente en cómo generar un espectáculo para esta edad, con la posibilidad quizás más de comunicación, de dinamismo, de diálogo entre la audiencia de estas pequeñeces y ustedes. ¿Y cómo ha sido ese proceso de formación? Sí, ha sido un poco con lo que estaban comentando las chicas, prueba-error en el mismo espectáculo, digo, ese feedback también que te vuelve de ellas, ha hecho también que nosotras, bueno, ajustemos acá, esto no, esto sí, eso por un lado, y también, bueno, ver otras propuestas, conectarnos con otra gente que trabaja con esas edades en otros lugares. En otros lenguajes también. Claro, uh-huh. eso también nos ha servido mucho, digamos, como formación y mucho, sobre todo los años que tuvimos con la Sole, con Tonada. Iba a pasar esto, audiencia. Iba a pasar, lo sabíamos. Le vamos a contar a los oyentes del otro lado, decíamos, bueno, las presentamos como el personaje, las presentamos como las actrices, músicas, bueno. Esto iba a suceder, lo sabíamos. Esto iba a suceder. estos años de dictar talleres, de compartir talleres con niñas de 1 a 7, eso nos dio también un entrenamiento muy grande en esto, ¿no? En escucharles, ver qué les movía y ver qué funcionaba también, qué era lo que... Bueno, en ese intercambio iba bien. Uh-huh. Y eso nos ayudó mucho. Nos entrenó mucho. Y bueno, y muchas ideas son de nuestros alumnites. Mucho de ese tiempo y de en la actualidad también, ¿no? Como profes que seguimos trabajando con esas edades, también eso nos sigue nutriendo. Todo lo que es derecho de autor. gran parte de la turuqueta es de les niñas. Sí, hay algo muy bonito que sucede en los ensayos, sobre todo cuando pensamos un nuevo espectáculo, que es esto de traer como, no, sí, un niño en tal lugar hizo tal cosa, no sé qué, y como que digo, esa forma más identitaria de trabajar, digo que todos hemos sido niñas de esas edades y como poder registrar ese, como acordarnos de esos momentos o traer ese registro. Nada, como que ha sido re bonito en los procesos de los espectáculos, como muy pensando en la experiencia y la actividad y con les pibis, digamos. Uh-huh, claro, buenísimo. Recién decías Tonada respecto a los lenguajes, sí, como la incorporación de nuevos lenguajes que tienen que ver con qué cosas particularmente. Yo me refería a que nosotros hemos Lucía, no sabía cómo nombrarla, con esta chica que está al lado, hemos ido a varios congresos donde no solamente que se hablaba sobre la primera infancia, pero no solamente desde la música y el teatro, sino también desde la plástica, desde la danza, y bueno, y tratar de asociar nuestros lenguajes a eso que nos mostraban o nos contaban, esas experiencias que nos contaban otros compañeros, también nos hizo darnos cuenta o abrir un poco más la cabeza, porque o sea, no es nada que no lo viéramos o no lo tuviéramos, sino que es como, ah, mira, es esto, desde la plástica es esto, y eso también me parece que hizo que creciera el proyecto de nosotras, como cuando pensábamos las ideas para los espectáculos o para las clases, porque en ese momento dábamos clases. Uh-huh. Eso también nos ayudó un montón a abrir la cabeza y me parece que estuvo bueno. Sí, también un poco esto de cómo traducir ese otro lenguaje o esa manera de contar uh-huh. a nuestros lenguajes, digamos, claro. Más corporal o como musical, uh-huh. como sí. esa... Y como también, en definitiva, están todos tan conectados, o sea, es así, y más en les niñas, o sea, como que no hay una barrera, acá termina lo teatral, acá empieza lo musical, acá empieza lo plástico, no, está todo conectado todo el tiempo y está todo en movimiento, y eso estuvo bueno verlo. Porque capaz que no, al menos yo en la formación en la facu es como que muy puntual, y entonces como poder ver eso y también correrse de la mirada del adulto, digamos, uh-huh. Que también nos dio un montón dar clases, pero verlo de sí fue bastante importante. Claro, bueno, y las turuquetas quieren, no sé, que degustemos algo de su música. Sí, ¿están con ganas? Sí. Sí, Tonada. Sí, sí. ¿Tonada usted quiere? Sí, sí. Porque ya me di cuenta que la Tonada es la que da el play o no. Claro, claro. Ah, no. Si esto es todo un equipo. Bueno, vamos. ¿Querés que invitemos? Vamos a invitar un poquito a jugar en la casa. Si nos están escuchando por ahí niñes, adultes, con ganas de jugar, a pesar de este día de lucha. Lo defendemos también jugando, porque el juego también es una trinchera. Totalmente. Así que bueno, les vamos a invitar a buscar por ahí, en casa, si tienen algo livianito que pueda volar. Por ejemplo, un pañuelo puede ser, una cinta, un repasador, ¿por qué no? Iba a decir yo también. Un repasador. Y vamos a probar cómo vuela ese objeto, que puede volar hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Como esas que vuelan en otoño acá en Mendoza. ¿Cómo que son las que vuelan en otoño? Cuando sopla el viento, ¿cómo son las hojas. Exactamente. Las olas también, ¿no? Tienen un movimiento. En el carrizal. Muy bien, en el carrizal. Exacto. Entonces vamos a hacer como las hojas volando hacia un lado y el otro. Miro las hojas y pregunto a dónde van, después de haber cruzado la vereda. El viento se las lleva, se despiden de su hogar y vuelven a crecer en primavera. Y así se van, se van, volando de aquí para allá, para allá. Y así se van, se van, se van, se van, volando de aquí para allá. Las flores de mi patio ahora ya no están, el amarillo pinta las macetas, el tren del tiempo se detuvo en la estación y hoy el otoño canta su canción. Y así se van, a ver cómo vuelan en casa, se van, eso, volando de aquí para allá. Y así se van, se van, volando de aquí para allá. Impresionante la ovación para las turucletas que están acá en La Mosquitera con nosotros. Bueno, y por ejemplo, ¿y esto ahí cuando cantan esta canción? Sí. ¿Les pides qué hacen? Bailan. No me imagino un espectáculo de ustedes como sentados así en la silla. No me lo imaginé nunca así. No, no, los invitamos bastante, les invitamos a bailar y a moverse. Por ejemplo, en esta canción hacemos un juego, un poco como lo que hicimos recién, donde les invitamos a mover los brazos, las manos, imaginar que nuestras manos son hojas. Entonces empezamos como a movernos y a imaginar que hay un gran remolino en el espacio donde estamos compartiendo el show. Ajá, claro, porque, bueno, como decía, ¿no? Eso como a estas edades están moviéndose todo el tiempo. Son hojas. Claro. Son hojas. Son hojas. Fíjense qué hacen. Sí, sí, sí. Es como decía ahí Tonada. Sí. Que, ¿te has aprendido el nombre, María? Me he aprendido el nombre. Ha costado, pero. Esto de que, bueno, ¿dónde está el límite de cada lenguaje artístico, no? Entonces, como, bueno, un poco todo junto, y es el cuerpo y el movimiento y es la música y es la palabra también. Esta canción es mi favorita, yo lo quiero decir. Ah, claro. Ellas, porque viste, en esta situación de ellas las talentosas y yo mirando. Ellas las que trabajan. Ellas las que trabajan. Bueno, esta canción es mi favorita. Lo quiero decir. Un saludito para mi mamá y papá, faltó eso. Bueno, ¿qué otras cosas les han motivado? Así como quizás revisar un poco la propia infancia, aparte de la primera infancia, que es difícil porque es medio ir a bucear ahí como al álbum familiar, uno no se acuerda tanto de la primera infancia. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Qué pregunta interesante. Yo soy polo. No, también revisar la infancia de nosotros, y bueno, en el caso mío, yo tengo muchos sobrinos, entonces también conectarme desde ahí, porque como mi familia actúa con mis sobrinos, es como también nosotros nos hemos criado, entonces es como estar en esos momentos con mis niñes es como compartir eso y ahí recordar cosas de lo que ellos hacen o lo que las madres o los padres de esos niñes hacen, es un poco como yo me crié, entonces... ¿Y qué te gustaba, Tana? A mí me gustaban un montón de cosas. No, a mí me gustaba la música, mucho, desde chica. Y en mi casa siempre algo había musical, o sea, todo era musical. ¿Y qué escuchabas, por ejemplo? Y mucho folclore, pero también música clásica, Baglietto, no sé, en mi casa se escuchaba de todo. No es que escuchabas música infantil, como que era lo que se escuchaba en la casa. No, todo, mucho de todo. También escuchábamos María Elena Walsh, por ejemplo. Pero en mi casa siempre se escuchó mucho de todo, como que no había ningún parámetro. Esto sí, esto no. No, todo se escuchaba. Ta. ¿Y usted, señorita Lucía? Ay, difícil. A mí me pasa que por ahí imágenes me vienen, ¿no? O a partir de una foto, la otra vez, pero no lo asocio directamente. Cuando yo por ahí pienso un cuento o una historia, la escribo por algo, no sé por qué, la escribo. Y después cuando la analizo a distancia, tal vez después de mucho tiempo, digo, esto tiene que ver con tal situación, cuando fuimos al río y comimos sandía, o sea, por ejemplo. Hay un cuento que habla de la sandía y tiene que ver con esa situación, no específicamente, pero después lo pude asociar. Y hay otras cosas que por ahí yo escribo que son cosas que me pasan de grande y que cuando lo veo con, digamos, veo que hay un espejo en las niñas. Y mi manera de escribir es por ahí o de contar lo que me pasa es bastante cercana a la infancia. Puede ser porque, bueno, me vinculo mucho con niñas en mi escuela, en las escuelas, en los trabajos, y me siento cómoda ahí. Es como, bueno, cuando tengo una idea la escribo de ese modo, digamos. Uh-huh. Pero bueno, es eso. Hay algo, me parece, de habilitar el registro, de habilitar ese recordar o de habilitar ese registro que hace que entendamos que todos estamos un poco en esas edades también y estamos, o sea, como siendo grandes somos niñes, claro. Y me parece que hay algo de eso. Está bueno como también saber que Tonada es hace las canciones y demás, y Lucía hace los cuentos y escribe las obras, básicamente. Claro, es verdad, esa información la íbamos sacando por contexto. Y ahí Mariela ordenó. Ordenó, está bien. No, yo me quedé pensando en la canción, porque necesariamente sí, me llevó a mi infancia también, de que los montículos de hojas que te hacían, porque te hacían trabajar cuando yo era chica. Onda, bueno, hay que ir a juntar las hojas. Era re grande el predio donde había que juntar, eran muchas hojas. Bueno, entonces juntábamos con unos montículos muy grandes y ahí, claro. Obviamente. Era lo mejor del mundo. Era lo mejor del mundo. Como digo, un espectáculo que quizás sí está pensado para las infancias, pero que necesariamente a las personas adultas también nos conmueve, nos lleva a un lugarcito, esto que decía la Mariela, como que también nos conecta con ese niño que llevamos dentro y bueno, y es como... Yo cuando veo un espectáculo lo disfruto más que... O sea, yo veo a los niños que estaban a veces como participando, yo estoy como... agitando así re denso lo mismo. Sácame la rubiecita, sí, sácame. Sí. Está haciendo mucho quilombo. Sí, pasa bastante con las familias que acompañan, ¿no? Que nosotras antes, cuando empezamos a hacer espectáculos, como que siempre decíamos, no, es para niñas de 1 a 7. Pero también uno, es verdad eso, como que no ves la dimensión del todo de que llega a la, digamos, el adulto necesariamente está ahí, es un soporte para el niño que va a ir y volver con esa mirada, digamos, a estoy mirando esto y miro al adulto como para, ¿viste? Claro, o sea, claro. Y el adulto también, entonces digo, y también le llega como desde este lugar que decís vos, porque sale de nosotras que también somos adultas, digo, entonces también hay como un poco, claro, un poco, pero bastante infantiles, pero digo, es como un universo poético, o un universo que uno toca y está en todos y todes. Claro, claro. Bueno, manera. ¿Y cómo les fue en la temporada ahora de las vacaciones? Que estuvimos sorteando unas entraditas. Yo no me las gané, quiero decir. No tuve el... Habrá más suerte. Oportunidad. ¿Eh? Sí, porque tengo niñas para llevar. Maravilloso. Sí, eso tengo, es lo que queremos. Tengo niñas para llevar. Ella quería aprovechar, si no se alquilaba un sobrino. Un niño. Bien, nos ha ido hermoso, nos ha ido hermoso. Ha sido una temporada muy bonita. Este año, o sea, venimos del 2014 haciendo Desconcierto de Manchas, que es nuestro primer espectáculo, que nos gusta, que bueno, digo, ha ido mutando y creciendo. Lo queremos muchísimo, pero este año como que dijimos, bueno, pongamos, hagamos otra cosa. Y no, y creamos el año pasado en pandemia, Año pasado, sí. Creamos este nuevo espectáculo que se llama Miradas, que tiene otro formato, es otra cosa, y que son cuentos y canciones, uh-huh. Digamos. Tiene un hilo, sí, pero tiene un pequeño hilo, pero no es una obra de teatro, sino que es un espectáculo. Y ha sido muy bonito, lo hemos probado en el lugar que se te ocurra y ha funcionado, y eso ha... La gente responde muy bien y como esto, estando ahí como reactiva, lo hemos hecho en plaza, lo hemos hecho en teatro, lo hemos hecho, en un montón. En jardines. En jardines, uh-huh. Claro. Y en todos lados ha sido como re bonita la experiencia. ¿Y fue pensado para no ser adentro de una sala de teatro? Tal cual. Fue pensado para... Fue pensado para pandemia, lo vamos a decir. Ah, bien. ¿Para la virtualidad? Fue pensado para la virtualidad, luego tuvimos una idea que la voy a contar. Me encanta. La contaré. Pide autorización. Sí, diciendo la mirada. La voy a contar. Eso no se ve en la radio, pero acá hay un juego de miradas. Sí, totalmente. De miradas. Claro. Nuestro nuevo espectáculo. Nuestro nuevo espectáculo. Habíamos visto un espectáculo muy bonito de una chica mexicana, uh-huh. De un grupo mexicano, que lo que hicieron en pandemia fue una cosa muy bonita, que era ir a dar serenatas a las niñas en sus ventanas. Ah, qué bonito. Algo precioso. Lo digo y lloro. Entonces, sí. la idea de este espectáculo un poco surgió así, como, bueno, ver de qué manera poder habilitar serenatas en las ventanas de las niñas. Bueno, por suerte la pandemia pasó y no llegamos. No tuvieron que hacer. Lo hicimos una vez. Fue maravilloso, hermoso. Porque fue la primera vez que lo hicimos como de manera presencial. Claro. Y fue una experiencia muy, muy gratificante porque además realmente no había presencialidad en ese momento. Estaba empezando la presencialidad. Claro. Sí, eso estaba. Muy fuerte la situación de estar como separados por cosas materiales, digamos, las niñas al final terminaron atrás de la reja de la casa y nosotras afuera, y era como muy, toda esa situación de no contacto y bueno, un montón, pero fue hermoso, y bueno, de hecho surgió ahí y después bueno, lo fuimos probando en otros espacios y fue hermoso. Me voy de las infancias a las abuelas de Plaza de Mayo, que también le hicieron ese formato de irles a cantar, y bueno, era así, te ponía la piel de gallina porque por la sorpresa, por esa forma de encuentro y por la necesidad de abrazo que quedaba truncada, así como una sensación, como si fuese dos imanes, así como que querían y no se podía, y querían y no se podía. Muy, muy copado la idea eso de llevar a, en este caso, a las infancias. Sí, fue muy fuerte. Incluso la niña de ese lugar, de esa casa, después nos decía, vengan mañana y vuelvan mañana. Claro. Y sí, porque, o sea, y nosotras también hubiéramos vuelto. Es como, realmente fue muy fuerte, digamos, ese encuentro. Claro. Bueno, llega un mensajito de Ceci Álvarez, dice, qué bellezor esta mañana de info, de lucha y de música, hermoso programa. Bueno, nos tiran flores a todas. Oh. Bueno, vamos a hacer, aprovechar que están acá. ¿Quieren tocarse otra? O no sé, un cuento, sí. Lo que quieran. Dale, hacemos un cuento. Se hacían las que lo tenían improvisado. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué parece, tonada, que hagamos un cuento? Vamos a hacer un cuento que, mira, tiene un poco que ver con esta radio. Ah, ¿por qué voy a decir? Papa. Por el nombre de esta radio. Ajá. Bueno, se los voy a contar. A ver, salí. Pero déjame, Tona, déjame que... Déjame que lo voy a contar. Voy a contar. Bueno, había. Pero lo voy a. Que les voy a. ¡Vaya a su casa! ¡Che! Ahora sí lo tengo. Había una vez un mosquito chiquitito que volaba por aquí, que volaba por allá. Volaba en mi cabeza, volaba sin parar. Volaba en mi nariz, ¡ah, ah, ah, chis! Volaba alborotado, picándome al costado. Volaba los saltitos, arruinándome el pelito. Y yo le dije, mosquito, mosquito, para un poquito. Y el mosquito se voló despacito. Chao, mosquito, chao. Tal cual está hecho, pero en el Bermejo. Este claro, cuento inspirado sí. En el Bermejo. Lo único que no sería tan real es que nunca es de a uno. O sea, es como una manada de mosquitos. Tampoco es tan chiquito el mosquito. Claro, es como más grandecito. Yo quiero decir que empezaron a cantar esa canción y acá en la sala de control apareció. Apareció casi como un mosquetón. Pero porque en el invierno sobreviven y se hacen más grandes, son claro. Gigantes. Sí. Cobran fuerza sí. En el invierno para en el verano salir con todo. Sí. Yo cuando los veo también siempre digo, es como el mosquito de Jurassic Park. Claro. ¿Viste el que sobrevivió y está como en un huevo, no sé, de resina, no sé qué, que es un mosquito así mutante? Yo creo bueno. Que se inyectan vacunas de Raid los mosquitos y... Sí, y claro, es verdad. Es buena esa. Sí, porque no hay con qué darles. Bueno, pero mirá, este mosquito era más lindo, bueno, era más simpático. Lo lindo es que no lo mataron. Nos hace reír un poquito. Bueno, y pensando, ahora que las escuchaba y digo, música, cuento, ¿tienen pensado como hacer disco? ¡Chan, chan! Noticia de último momento. Noticia de último momento. Sí, está proyectado. Ajá. Hacerlo. Porque queremos que quede como quede grabado el material, digamos, y se pueda difundir. Así que, bueno, es la idea, está proyectado, está planeado, esperamos que a corto plazo. pero sí, todo está sale pensado. Plata. Claro. Todo sale plata y somos docentes en lucha. Todo entonces, aumentando también. Claro. Está compleja la situación, pero sí. Sí, pero hay ganas. Proyecto, sí, ajá. Sí. Sí. Claro, porque digo, además del espectáculo, cuando, no sé, en mi época, ¿no? Inclusive con mis hijes, poner un disco y escucharlo hasta el cansancio y que te haga así como las canciones así que te queden tucu, tucu, tucu. En mi época, mis niñas escuchaban mucho a Liuba, que es una cubana muy bonita, y para tim, tener en cuenta. Y que hace también mucho, bueno, así como mucho relato. Y eso era, lo bonito era poner una y otra vez, está bien, quizás ahora no sé si el disco, ¿no? Pero tener ahí como acceso, a lo mejor desde la virtualidad, un link que te lleva a disfrutarlo en la casa también, ¿no? Como esa posibilidad de apropiarse, que después quizás van al espectáculo y se saben las canciones y agitan y, bueno, es como, nada, es como ya parte, ¿no? La, sí, voy a tirar un dato acá. Sí, así, tire, random, me gusta. Que es que hay un canal de YouTube donde hay cuentos y canciones. Tire chivo. Trucletas, canciones e historietas. Está en YouTube, está en Instagram, Facebook, hasta ahí. Porque TikTok y eso ya no llega. Somos personas mayores, grandes. Claro. Pero nada, en YouTube hay cosas que sí no es lo mismo que un disco y no es lo mismo que tener grabadas las canciones, que es algo que lo vamos a hacer este año. pero están ahí, hay videos que se pueden buscar y ver. Uh-huh. Tenemos un video hermoso de una canción que es Bichitos, que uh-huh. la hizo Proyecto Trailer, que era un grupo de gente copada que se juntó a hacer un proyecto de videos. Mariano Murano, Terela Varelo, Celeste Mari, ay, me estoy olvidando, Facundo Cilione, Gabriela, bueno, Paola. Y un montón de gente más. Sí. Linda. Ella, un montón de gente. Bien, bueno, claro, buenísimo ahí. Y ahora están, digamos, con este proyecto de miradas, como aceitándolo. ¿Y el otro, el de las manchas? ¿Cómo se llama el otro? Desconcierto de manchas. Ese que lo tiene como lo han guardado como un tiempito. Está, siempre está. Ajá. Cada tanto siempre aparece. Está. Hay otro espectáculo igual. Claro, tenemos otro espectáculo que nuestra directora no lo quiere mucho porque, bueno, es un espectáculo que se llama Puff, Canciones a Pedal, que también es muy lindo, pero sucede con ese espectáculo, esas ideas que tenemos a veces las artistas. Muy complejo de mover, muy complejo de montar. Tiene una escenografía con paneles que son más grandes y por ahí para moverlo y llevarlo a los jardines, las escuelas, los teatros, cuesta. Uh-huh. A menos que hagas una temporada por ahí más larga, que a veces en Mendoza, si no es en vacaciones, es como difícil tener una temporada. Pero bueno, lo queremos mucho también. Sí. Es parte de nuestra historia. Y también tiene música muy bonita ese espectáculo, es un espectáculo muy lindo. Y bueno, esa es la otra propuesta que tenemos. Pero en realidad ahora lo que más estamos haciendo es miradas. Es miradas. Desconcierto también lo hicimos una gira en junio por San Juan, San Luis y Merlo. Estuvimos haciéndolo por aquellos lados. Pero bueno, ahora es como que también se nos ha dado que han salido más funciones de miradas y bueno, y también ha sido una decisión seguir trabajándolo, probándolo. Estamos en esa, digamos. Ahora. Están en esa. Bueno, buenísimo. Así que bueno. Bueno, nos queda un ratito, pero me gustaría si podemos hacer otra cancioncita. Por supuesto. Lo pedí abajito. Me han enseñado que no hay que pedir. ¿Qué hacemos? Lo que vos quieras. Bueno. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Ha pedido entonces Tonada, ¿podemos seguir con la canción, con la siguiente canción o no? No sé. ¿Por qué no? No sé si vamos a poder porque yo, bueno, evidentemente no los puedo ver. Pero me gustaría mucho que muevan las manos. Ay, a ver, ¿tendrán manos ahí en la casa? Para mover ahí. A ver, moviendo un poquito las manos. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, pero también no, con las manos no nos vamos a quedar. Habría que mover los hombros. ¿Tendrán los hombros ahí en la casa? Sí, ¿moverán? Yo sí, mira. Para sacudir. Yo sí, así que sí. Va. Sí, bueno, pero ojo, que no hay que estar sentado, porque hay que mover los pies. A ver los pies por ahí. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que bueno, sí. Bueno, ya que se pararon, podría mover la cintura, ¿no? Pero muy bien. Y ahora sí, pero falta algo. ¿Qué? Lo más importante. ¿Qué será? Lo que está en las alturas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. A ver, por arriba. ¿Nubes? Las alturas de tu cuerpo. La cabeza. La muy cabeza. Bien. Pero muy bien. Entonces moviendo la cabeza de aquí para allá y ahí ya que estamos listos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí y entramos. Ya la convencimos. La convencimos a Tonada y entramos un poco en calor. Sí, le dan derecho. Si trajiste las manos, no dejes de aplaudir. Ven que te enseño el pasito, es fácil de seguir. ¡Arriba! Arriba, arriba, aplaudo sin dejar de reír. Abajo, abajo, aplaudo, el ritmo voy a seguir. Si trajiste los hombros, nos vamos a divertir. Sacudo, sacudo, me muevo, el baile comienza aquí. Arriba, arriba, aplaudo sin dejar de reír. Abajo, abajo, aplaudo, el ritmo voy a seguir. Si trajiste los pies, qué bueno se va a poner adentro. A ver esos zapateos en la casa. ¡Eso! ¡Pero muy bien! Ahora completo mi baile, moviendo cabeza y pies. Arriba, arriba, aplaudo, sin dejar de reír. Abajo, La ovación que hay de la ¡qué maravilla! Bueno, podríamos hacer un espectáculo de astrocletas próximamente por acá, por la mosquitera, ¿o no? Hermoso sería. ¿O no, directora? ¿Cómo no? ¿Qué decís? Yo digo que sí. Con mucho gusto, claro, por supuesto. Ahora que se ya en un tiempito que se viene un poco más el calor para estos lados. Me parece hermoso. Sí, por supuesto. Con mosquitos reales. Con mosquitos reales y todo. Con el invitado especial, Mosquito. Claro, Don Mosquito. Bueno, Luli, ¿querés compartirnos algún audio que estaba llegando también por nuestra otra tarea que estamos ahí en cobertura de la lucha docente? Le quiero contar que yo soy Carolina Ramos, celadora de la Escuela Uruguay, escuela donde usted vota, doctor, donde siempre se lo ha recibido de la mejor manera, donde aparentemente ha tenido apertura al diálogo, donde ha saludado afectuosamente a los trabajadores que ahí desempeñamos nuestra tarea. Yo como celadora ha votado en el grado justamente los que yo limpio y ha podido ver que la escuela se mantiene de la mejor manera, pero no por la gente que con la que usted gestiona, sino por la gente que cada día levantamos a la escuela pública, porque solo lo hacemos desde el amor. Cero recursos. Hablaron, el señor Tomás habló desde el odio y con un desdén y un desprecio por la labor docente que trabajó en la virtualidad desde su casa. Le cuento que yo no trabajé desde mi casa. Yo asistí a mi lugar de trabajo justamente para justificar un sueldo, mantener la escuela limpia, en orden, en condiciones y poder recibir a los papás para entregarles los bolsones de mercadería. Entonces esa tarea también creo que insignificante e invisible a veces, a usted, doctor Orozco, que es nuestro intendente, que nos está dando la espalda, que nos puso un camión para que no se sintiera nuestro ruido se siente, y nos, encima nos tiró todo el olor a mierda. Para colmo, no somos mierda, doctor. Somos quien sostiene la escuela pública desde el amor, porque con recursos desde el Estado no lo estaríamos sintiendo. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo les va a toda la audiencia? Estamos acá en la Plaza Marcos Burgos, frente al municipio de la Municipalidad de Las Heras. Soy la secretaria general, Carol Di Marco. Estamos representando la lucha digna que tenemos los trabajadores de la educación por un salario mejor, por un salario digno, por mejores condiciones escolares, porque no queremos que nos cierren el diálogo a través de un decreto y exigimos que nos reabran la paritaria y nos den una mejor propuesta que esté acorde a los índices de inflación acumulados hasta el mes de julio y que eso nos permita por lo menos sostener nuestro nivel adquisitivo adquirido en este año, en la paritaria del 2022. Entendemos que es una situación difícil a nivel macro, pero también entendemos que la provincia tiene los recursos para darnos los salarios que nosotros necesitamos y que dejen de desviarlo a lugares donde nadie sabe dónde van a parar. Así que bueno, acá estamos todos los trabajadores de Las Heras, en los demás departamentos se encuentran también reunidos frente a los municipios y hoy, mañana martes y el miércoles vamos a estar haciendo paro de 72 horas. Bueno, y volvemos al aire, estábamos escuchando entonces audios que nos llegan en relación al paro docente de estas 72 horas. Pero seguimos con nuestra visita que nos ha venido a acompañar en esta mañanita de La Mosquitera en Colectivo con las turucletas. Y como casi se nos está yendo este colectivo, se nos está como... Espere. Bueno, pedirles una cancioncita más, pero antes, si quieren comunicar con ustedes, quieren contratarlas para algún espectáculo, ¿dónde? ¿Cómo? Bien, nos pueden encontrar en las redes sociales, Turucletas, Canciones e Historietas, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí también pueden ver el material, las canciones, cuentos que tenemos subidas. Así que bueno, los invitamos a seguirnos, ahí nos van a encontrar y nos pueden escribir por mensajito privado y ahí ya nos comunicamos con ustedes y nos conectamos. Buenísimo. Bueno, decirles que les agradecemos muchísimo que se hayan venido hasta acá, un placer. Y también la audiencia seguramente disfrutando y bailando y jugando y recordando la infancia de quienes son más grandes y las pequeñeces también, seguramente bailando. Próximamente, ¿algún espectáculo para anunciar? ¿Pasad chivo? Por ahora vamos a tener algunas funciones por el mes de la niñez, ajá, pero bueno, en jardines y escuelas, por bien, el momento. Por no el tenemos momento. Ninguna abierta al público, digamos. Perfecto, bueno, saber. Pero entonces, bueno, en nuestras redes sociales, si sale algo, ahí se enterarán. Perfecto, bueno, buenísimo. Entonces les agradecemos, vamos a irnos, les saludamos ahora y nos vamos ya con la música y vamos a irnos también después con otro audio de un oyente, así que como se nos ha hecho cortita la mañana, vamos a hacer como una prolongación del programa más allá de nuestro horario, pero es un guiño guiño. Muchas gracias por el espacio, la verdad que para nosotras ha sido un placer, nos hemos sentido muy cómodas, y es muy importante también hacer este cruce porque no solo que es agradable venir y compartir lo que una hace, sino también cuando te reciben de una manera tan bonita. Así que bueno, muchas gracias. Les debemos el cafecito, se había acabado. No, por favor, por favor. Bueno, un gustazo, chicas. Nos vamos cantando, nos vamos con palmas también. Buen día, mosquiteras y mosquiteros de